cuando te mates no tiene sentido seguir insistiendo. Parece mentira, siempre te golpean donde duele más. Tú me diste todo, cambiaste mi vida. Por eso, querida, me cuesta seguir. Sé que es difícil matar lo que a uno lo llena de vida. Son huellas profundas que nada ni nadie la pueden borrar. Y si somos sangre de una misma herida, piensa que entre ruinas puede estar la flor. Te puedes marchar, te puedes marchar. Ante lo imposible prefiero el vacío de la soledad. Te puedes marchar, te puedes marchar. Ante lo imposible prefiero el vacío de la soledad. Desespero, eres la razón de mi existir, yo sin ti me muero.